Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, rebelde, que en estos momentos está escuchando Aire Puro por alguna de las radios amigas, particularmente por Radio Placeres en Valparaíso, 87.7 en el FM y www.radioplaceres para el mundo. También estamos ahí sonando al mismo tiempo por Radio Lafkenche para el litoral central, San Antonio, hasta ahí, hasta todas las localidades del norte. Harto cariño, compañeros, que estén bien, que nos vayamos ahí creando estas comunicaciones o aportando a las comunicaciones en realidad desde los pueblos, desde la mirada, esta otra mirada que tratamos de compartir, cómo tratamos de ir aportando las transiciones, cambios culturales que son tan necesarios desde lo personal hasta lo colectivo, hasta lo social, hasta el tamaño del mundo, ¿no? Esta es la versión 796 de este programa Aire Puro, en donde estamos a la fecha, si usted está escuchando en vivo, hoy día es 2 de septiembre, un septiembre negro, un septiembre rojinegro, un septiembre morado negro también, un septiembre que desde el multicolor negro también, desde todas las miradas, ¿cierto? Estamos haciendo un recuento, una mirada hacia atrás tan necesaria. Van 50 años de injusticia. Es impresionante que luego de tantas décadas siga habiendo impunidad en este país. Comparábamos ahí con otros países en donde la justicia se demoró mucho menos. Y recordamos de que la justicia que tarda pero llega ya no es justicia. Pues entonces, solamente un mínimo nomás. Entonces, desde ahí, este Aire Puro, que le traemos algunas secciones nuevas. De hecho, vamos a presentar dos cositas. Una que va a estar sonando por lo menos durante septiembre, que es el golpe cívico-militar empresarial aquí en Aire Puro. Una mirada desde lo que significa el golpe de Estado acá en Chile en 1973. Hasta la fecha, cómo tiene sus implicancias en el desarrollo de los conflictos sociopolíticos ambientales. Le estamos preguntando a nuestros compañeros desde distintos medios, desde distintas organizaciones, cuál es la mirada que tienen. Así que vamos a ir recibiendo ahí esos insumos, los agradecemos. Particularmente hoy día vamos a escuchar a Gustavo y al Merelo, compañero, uno de las organizaciones de Comité Ambientales Comunales. Otro de ahí de medios de comunicación, pero también organizaciones territoriales. Y ya nos van a ir llegando otros audios de compañeros que están por ahí. Y también, ahí también desde el equipo del Aire Puro, un espacio que le estamos llamando Economía Social Aire Puro. Hoy día vamos a escuchar el capítulo 1, que es de Sara Vázquez, ¿cierto? Ahí nuestro compañero Nico Responsable hizo el empeño y la entrevista. Desde la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama, de Palquibudis, ¿cierto? A propósito de economía social, que entendemos, ¿no? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hay propuestas desde los distintos pueblos? A propósito del comprender de que necesitamos sostenernos, ¿no? En el tiempo, necesitamos que haya alternativas. Entonces, desde ahí vamos a escuchar a la compañera, ahí la entrevista que hizo nuestro compa Nico. Y también, por otra parte, gracias a nuestro también compañero Javier Carmi, vamos a escuchar al economicista Alberto Acosta, ecologista y ex ministro del Ecuador. Ahí va a estar conversando con nosotros a propósito de una histórica victoria que obtuvieron con el plebiscito del Yasuní, que ya lo adelantábamos la semana pasada. nos cuenta una síntesis de los años de lucha y persistencia que, y los caminos que recorrieron para llegar a esta importante victoria. Y también hay una crítica que es muy importante a Codelco por la participación en la región de Imbabura, ¿cierto? Asociada a ENAP Ecuador, y que quieren extraer minerales en esa zona con una alta biodiversidad y que ha sido defendida por las comunidades que allí habitan. El muchacho allí Acosta, Alberto Acosta, revisa la importancia de tener una constitución en la que se mencionen los derechos de la naturaleza, ya que amplían los mecanismos de defensa de los territorios. Eso, pues, compañeros, así que vamos a tener distintas cositas. También vamos a escuchar ahí una cuñita antitomas también, que hay que recordar aquello. La verdad es que hablar desde septiembre a muchas personas nos genera un remesón corporal, espiritual, un remesón de desde una experiencia vivida socialmente, y que es muy relevante recordar, no solo como se está diciendo, no es solamente una memoria para recordar, sino que una memoria que sea activa, con lucha, con organización, con vínculo entre piños, que es muy necesario llegar a acuerdos que nos permitan avanzar, ¿no? A establecer una línea de ruta, que nuestra conspiración no sea solamente una reacción a cómo el Estado nos reprime, sino que sea un avanzar en conjunto, ¿no? Un plan, una orgánica que nos permita, o varias orgánicas que tengan diálogo entre ellas, ¿cierto? Pero que existan planes. Para no estar ahí medio que al achunte, ¿no? Con las dificultades que eso significa, sin duda, pero hay varios caminos. Vamos a escuchar en ese sentido también otra cuñita, una cápsula que le sacamos a un compañero aquí del MIR en Valparaíso, a propósito de las propuestas desde los partidos políticos también, que recordemos que los partidos políticos también pueden ser revolucionarios, como lo planteó el MIR en su momento. A propósito de esta historia, ¿no? que la estamos habitando, la estamos viviendo. Así que eso, un saludo a toda la gente que en estos momentos está en labores de cuidado. Un saludo a toda la gente que está en procesos psiquiátricos también. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que están en las tomas, en los distintos tipos de aguante. Un saludo también a las personas que están en los hospitales en estos momentos, o visitando, o trabajando, o estando ahí de sanantes. Harto aguante, harta vida para ustedes, harta conversa también ahí. La gente en el hospital igual se va apañando mutuamente. Un saludo también a todas las compañeras y compañeros que están en los centros culturales, en los distintos piños de la visibilización de la disidencia, a quienes también desde la economía han levantado distintos tipos de negocios solidarios o desde una autogestión, cierto, que ha escalado un poquito, y que bacán, porque tenemos que estar en todos lados. Y también, sin duda, también a los compañeros que están metidos en las distintas instancias institucionales, que están soltando perillas, ya como decía un amiguito, vamos soltando tuercas hasta que la vibración, la frecuencia natural de esta cuestión, la haga vibrar y caiga este sistema. También a todas las compañeras y compañeros que están haciendo distintas instancias a propósito de los 50 años. Va a haber ahí una en Quilpué, la ex fábrica. Han habido en distintos lados. Entonces, aguante, compas. Es muy necesario que este septiembre nos permita ir organizándonos. Septiembre y octubre son nuestros de alguna manera, ¿no? Son desde los pueblos. Entonces, esa mirada es la que tenemos que ir dialogando, y que agradecemos de que exista ese diálogo, esa complicidad que tenemos. Así que nos vamos a ir con una cancioncita, ¿cierto? Que es esta canción era o es el himno de la Unidad Popular, así que lo vamos a escuchar ahí para recordar, ¿no? Con harto cariño a esa generación que tanto hizo, que tanta cultura tenía, y que lamentablemente fue cercenada y invisibilizado todo su aporte. Así que harto aguante de todas esas viejas, viejos, viejes que están ahí todavía pululando y que nos están enseñando todavía a cómo existir y resistir en este mundo.

el pueblo con su voz valiente y generosa, con su árbol que aunque se deshoja vuelve a dar frutos, vuelve a dar flores, saca palabras de sus dolores. Esperanza, ella se queda, cuida la historia, la verdadera. Es justiciera la memoria, tiene la tierra su argumento, abre entre huesos y cemento. Caminos célebres, sus nombres, canta sus sueños frente a los siglos, pone su pecho es justiciera la memoria, tiene en la tierra su argumento, abre entre huesos y cemento. Superficie, si el individuo empieza. empieza a ver. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Bueno, mi nombre es Luis Schweiger, soy secretario político del regional del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR de Chile. Nos encontramos hoy día, miércoles 30 de agosto, acá en la Plaza Victoria, conmemorando el Día Internacional de los Detenidos y Detenidas Desaparecidos, que es una fecha, digamos, que desde el año 2011 se empezó, digamos, a visibilizar y a conmemorar en América Latina por todo el proceso de represión que significaron las dictaduras militares, principalmente en el Cono Sur, pero es finalmente un fenómeno que se explica por la intervención permanente y la injerencia permanente del imperialismo norteamericano en lo que ellos consideran su patio trasero, ¿sí? Es importante en este sentido recordar que, de hecho, pronto estamos en la fecha de los 200 años de la doctrina Monroe, que es cuando Estados Unidos, digamos, fija como su interés estratégico, geoestratégico, América Latina, ¿no? Entonces, las dictaduras militares se explican por eso y obviamente por los intereses que hay detrás de, fundamentalmente, los recursos naturales con los que cuenta nuestra región, ¿no? América Latina. Y, por supuesto, la mano de obra que ha sido permanentemente explotada desde los tiempos, digamos, de la colonia. No, eso no es nada, digamos, que haya que investigar mucho. Entonces nos encontramos hoy día en la plaza generando esta conmemoración, principalmente de los compañeros y compañeras, hombres y mujeres que fueron militantes del MIR, generando finalmente un reconocimiento de la lucha que desarrollaron, por la cual fueron perseguidos, por la cual fueron asesinados y hechos desaparecer. Pero para nosotros este día de conmemoración principalmente tiene importancia porque la lucha por la cual, digamos, ellos ofrecieron y dieron su vida finalmente tiene que ver con una lucha que sigue en pie y que es una lucha, digamos, por un cambio y una transformación estructural del modelo económico, del sistema económico, político, también cultural, por supuesto. Entonces, para nosotros la significación de la lucha de nuestros compañeros y compañeras está dada porque nosotros mantenemos las banderas que para nosotros, digamos, el cambio va en un sentido, digamos, de un modelo socialista, ¿sí? Donde hay una democracia protagónica, una democracia directa, digamos, de los trabajadores, las trabajadoras, los pobladores, estudiantes, etcétera. Es decir, del conjunto del pueblo y de los pueblos, ¿cierto?, en nuestro país. Por lo tanto, eso es lo que nosotros destacamos, eso es lo que nosotros rescatamos en estos momentos de conmemoración y que además se da justo en el marco de los 50 años desde el golpe militar, ¿no? Entonces hemos establecido que en el marco de estos 50 años para nosotros sigue finalmente en pie la lucha por la restitución de las conquistas alcanzadas hasta el año 73, que obviamente vieron un impulso importante en el gobierno de la Unidad Popular y del compañero Salvador Allende, pero que no se agotaban ahí tampoco, ¿no? Y nosotros sabemos que esta sigue siendo una lucha, digamos, en la que se enfrentan principalmente dos intereses fundamentales, que es del gran empresariado, tanto nacional como transnacional, y los intereses de los y las trabajadoras, ¿no? Junto con los demás pobres, digamos, de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, la lucha, digamos, en estos 50 años, la resistencia que hemos dado, digamos, como partido, pero también el conjunto del pueblo, incluso quienes hoy día ni siquiera están cerca, digamos, de pensar en estas ideas, siguen resistiendo. O sea, la situación en las poblaciones, la situación laboral, la situación, digamos, de las mujeres, a la cual además se han ido sumando otros compañeros y compañeras, digamos, oprimidos en nuestro país, finalmente da como conclusión de que los grandes problemas y las grandes transformaciones solo pueden venir de quienes finalmente vivimos en las condiciones de precarización laboral, ¿cierto? De situación, digamos, de quienes no tenemos vivienda, de la situación, digamos, de nuestros pueblos originarios. Entonces, creo que lo fundamental es destacar eso, ¿no? Y hoy día, además, que hay una pseudo, digamos, discusión sobre una nueva constitución, que en realidad lo que sabemos y lo que va a pasar ahí es que, en definitiva, va a seguir manteniéndose la constitución de Pinochet, ¿cierto? De la dictadura, que además fue remozada, digamos, por Ricardo Lago. Por lo tanto, es una constitución que ha sido blanqueada, que ha sido, digamos, remozada, pero ¿se mantiene esa o vamos a tener, digamos, un retroceso con la actual constitución? Y para nosotros, la que quieren, digamos, aprobar o la que tenemos, finalmente sigue siendo lo mismo. Y por lo tanto, la lucha, digamos, para nosotros hoy día, en el marco de esa cuestión, está dada por el rechazo y por el voto en contra en diciembre, porque ninguna de las dos opciones, digamos, va a representar los intereses, digamos, de los explotados y de los oprimidos de nuestro país, de los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto creemos que lo que se tiene que manifestar en las urnas en diciembre es el voto en contra y el voto de rechazo para lograr, digamos, en algún momento poder impulsar finalmente una asamblea constituyente soberana, ¿no? Que es la única garantía de lograr que los intereses de los pueblos, digamos, de Chile puedan estar representados. Eso es el marco, digamos, en el que nosotros estamos también desarrollando estas actividades. O sea, tiene que ver con la contingencia, tiene que ver no solamente con una actividad que recurra a la memoria, sino que tiene que ver con la proyección de la lucha que en estos 50 años hemos seguido dando después del golpe militar, ¿no? Ha pasado por distintas etapas, ha pasado por distintos momentos, por momentos de mayor ofensiva, como las protestas, incluso como el mismo estallido del año 2019, y también por retrocesos importantes como el que estamos viviendo hoy día, sobre el cual todos se lamentan, digamos, en los sectores, podríamos denominar de izquierda, incluso quienes se denominan de izquierda dentro del gobierno, pero en definitiva las poblaciones están abandonadas, el gobierno no ha implementado nada, digamos, que vaya en el camino correcto de acumular fuerza, digamos, para transformaciones importantes, y finalmente todo queda amarrado a los acuerdos y a las negociaciones en el Parlamento, que hoy día básicamente está controlada por la gente de la derecha, ¿no? Entonces, son cuestiones en las cuales nosotros no dejamos de fijar como atención, porque en realidad seguimos siendo una organización política que lucha y que creemos que es el objetivo de todos quienes queremos, digamos, cambiar estas cosas, tiene que ver con el problema del poder, ¿no? No vamos a poder desarrollar cambios significativos, cambios estructurales, incluso cambios de modelo, si no pensamos, digamos, en la lucha por el poder político, porque ahí, digamos, la única herramienta que podemos tener, digamos, los trabajadores para poder cambiar las cosas, ¿no? Eso pasó en el año 70 al 73 en el proceso de la Unidad Popular. Los trabajadores, un sector de los trabajadores, logró tener participación protagónica, logró ver reflejados sus intereses en las acciones del gobierno hasta cierto punto, pero la fuerza, digamos, de los trabajadores se expresó en el proceso, digamos, de la Unidad Popular, o en el proceso, digamos, que encabezó Allende, y esa es la fuerza, digamos, que se puede volver a expresar, y es la única garantía de que estas cosas cambien, ¿no? Y nosotros creemos que en ese sentido, destacar al menos que para nosotros el nunca más no es solo nunca más hay un golpe de Estado, cosa que nadie nos garantiza que no lo sea, ¿no? El nunca más es saber que las fuerzas de la reacción, las fuerzas de la derecha, digamos, incluso de la socialdemocracia, de los neoliberales en su conjunto, van a reaccionar a cualquier posibilidad de avance de la fuerza, digamos, revolucionaria, o de la fuerza, digamos, que buscamos transformaciones estructurales. Y por lo tanto tenemos que prepararnos desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, y entender que para que nunca más exista un golpe de Estado, solo con la fuerza organizada del pueblo va a ser posible, digamos, apagar cualquier intento, digamos, golpista. Tenemos ejemplo en América Latina mucho más reciente y sabemos que finalmente siempre va a haber una lucha muy encarnizada por estos temas, porque en definitiva se juega el interés de mantener la explotación y de mantener un estado de cosas, digamos, en el que se somete y se explota, digamos, a la clase trabajadora, mientras que quienes finalmente son dueños de la riqueza en este país van a seguir, digamos, a su ancha haciendo y deshaciendo. Y nosotros queremos cambiar las cosas. Todo compañero rojinegro, de aquí saldrán los la libertad. De destrucción, el carbón, trae muerte y destrucción. El carbón, trae muerte y destrucción. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estás escuchando Aire Puro. Abaqui, abaqui, abaqui, abaqui, abaqui, abaqui. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Música. Bien, estamos aquí en el aire puro, a través de diversas radios, La Placeres y otras emisoras amigos, amigas que nos retransmiten. Muy contento, estamos aquí con Alberto Acosta directamente del Ecuador. Nos lo trajimos virtualmente hasta Chile, así que aprovechamos de saludarlo. Economista, intelectual ecuatoriano que ha estado muy involucrado en los procesos ambientales y sociales del Ecuador. Así que bienvenido a este aire puro. Para mí es el gusto de estar con ustedes, sobre todo en aire puro. Bien, bien. Bueno, la idea de traerlo hoy día a este programa es porque estamos muy interesados en lo que ocurrió con el Yasuní. Los Yasunidos, una región importante, una zona importante, un territorio que se ha defendido por mucho tiempo y que estamos muy interesados en conocer, que es una votación histórica, diría yo, para la defensa de ese territorio en contra de la explotación petrolera, pero quisiéramos conocer la larga historia que hay detrás de esa defensa, ¿no? Cómo se ha ido posicionando en la conciencia lo importante de rescatar ese territorio. Así que, Alberto, le dejo ahí el micrófono en aire puro. Listo, gracias. Mira, en Ecuador se vivió un momento realmente trascendental el pasado domingo 20 de agosto. Fuimos convocados a las urnas por unas elecciones generales anticipadas para elegir nuevos mandatarios y nuevos asambleístas. Y además fuimos convocados para participar en un proceso inédito, como es que se pueda decidir sobre el futuro de un bloque petrolero. Y además otra consulta importante para frenar la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito. Yo creo que estos son dos elementos fundamentales que trascienden la estrechez de miras de las elecciones. Incluso las elecciones presidenciales y de asambleístas de agosto pasado, que van a tener una segunda vuelta electoral el 15 de octubre, tienen en la mira ya las próximas elecciones del año 2025. Mientras que esta consulta popular sobre el Yasuní y la otra de la minería del Chocó Andino tienen en la mira las próximas generaciones. Se trata de triunfos históricos únicos, importantes, que hay que resaltarlo, sobre todo el triunfo del Yasuní. Yo diría que esto es un tema que nosotros tenemos que tener en consideración y esto tenemos que valorar en extremo por lo que eso significa. El triunfo del Yasuní tiene una importancia por varias razones. Primero, en un país petrolero se detiene la extracción de petróleo por voluntad de la ciudadanía, no por parte de un proceso jurídico o una decisión gubernamental, por voluntad de la ciudadanía organizada que, ampliando los espacios de la democracia participativa que existen en la Constitución del año 2008, logró frenar la extracción de petróleo. Además, se tiene que desarmar, desmontar las instalaciones allí colocadas. Podríamos decir que es un triunfo de los derechos de la vida, tanto de seres humanos como de la naturaleza, porque en esa región viven pueblos en aislamiento voluntario cuya existencia está siendo afectada permanentemente por la actividad petrolera y además es una zona de enorme biodiversidad. Te podría dar aquí las cifras de las especies únicas que hay de aves, de reptiles, de mamíferos, de peces, una cosa increíble, pero lo voy a hacer más simple para graficar lo que se vive ahí o lo que se tiene ahí. Se habla de una nueva Arca de Noé. Esa es una región que estuvo siempre en proceso de reconstruirse, revivirse, replantearse, reorganizarse, porque durante la glaciación, cuando los casquetes polares se extendieron por el planeta, en el centro de la Tierra hubo unas pocas zonas que se las conoce como reserva del Pleistoceno, y esta región es una de esas, una reserva del Pleistoceno. Se dice muy fácilmente, no necesariamente tiene que ser cierto, que la Amazonía es el pulmón del planeta. Pues bien, esta región del Yasuní, que es un pedazo apenas del Parque Nacional Yasuní, es una suerte de útero del planeta, donde se está reproduciendo la vida permanentemente. Tiene también entonces una enorme importancia el resultado del 20 de agosto pasado, porque la sociedad se pronunció masivamente a favor de dejar el crudo en el subsuelo, casi un 60% de la votación, venciendo una campaña cargada de terrorismo económico para apoyar el no, una campaña de mentira, una campaña de desinformación, una campaña de temor. Y entonces esto yo resalto también porque es una recuperación del derecho a la vida de seres humanos y de seres no humanos. Y además se hizo justicia, porque aquí viene la parte histórica que es interesante. La idea de dejar el crudo en el subsuelo en esa región tiene una larguísima historia. Podríamos anotar las distintas resistencias que hubo en Amazonía contra la actividad petrolera. Hubo una gran movilización indígena en el año 1989, que se conoce como la rebelión de Sarayacu. Luego empezó el juicio contra la compañía Texaco, Chevron Texaco, en 1993, y hubo varios intentos para proteger la Amazonía. En el año 2000 ya comenzamos a pensar en un Ecuador postpetrolero. Escribimos un libro que se titula así, Ecuador postpetrolero, y comenzamos a darnos la vuelta de cómo se podría hacer eso. Pocos años después, incluso planteamos un acuerdo histórico, dejar de pagar la deuda externa para proteger la Amazonía como una contraparte. Esto no prospera. Y en el año 2004, el gobierno de la época comienza nuevamente a poner su mirada en esta región, que es un bloque del Parque Nacional Yasuní, el Bloque 43 o ITT, que se le conoce así porque son los tres campos, es el eje petrolero Ifingo, Tambococha, Tiputini, que está en la parte oriental de la frontera ecuatoriana, pegado al Perú, en la Amazonía ecuatoriana y peruana. En ese contexto, entonces, se planteó la posibilidad de dejar el crudo en el subsuelo desde el año 2005-2006, y cuando yo fui ministro de Energía y Minas, vine con esa idea, esta propuesta que surge desde la sociedad civil, y planteo al gobierno del presidente Rafael Correa que la acoge. Y el 5 de junio del año 2007 se plantea como una política de Estado. Durante 6 años, el gobierno intenta conseguir una contribución internacional para proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, garantizar la existencia de esa enorme biodiversidad, impedir la emisión de millones de toneladas de CO2 que están carbonizando la atmósfera, eso es lo que sucede cuando explotamos el petróleo, e inclusive proteger una fuente de agua dulce que es increíblemente rica, quizás una de las mayores de todo el planeta. Lamentablemente, el presidente de la República no tuvo una estrategia política adecuada y el 15 de agosto del año 2013 reconoció que le quedó muy grande la iniciativa Yasuní ITT y optó por la explotación del petróleo. En ese momento, un grupo de jóvenes, mujeres y hombres conforman el colectivo Yasunidos para defender ese territorio. Habían recibido ese mensaje: está en juego la vida de la naturaleza, está en juego la vida de seres humanos, está en juego la protección del ambiente para enfrentar el cambio climático, está en juego las fuentes de agua, y comienzan a organizar una consulta popular de alcance nacional. El gobierno de Correa organiza un gran fraude y una represión brutal para impedir que esto se realice. A pesar de eso, la juventud consigue más de 750 mil firmas, pero entre las instancias del Estado, gobierno central, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral hacen toda una alianza perversa para bloquear la consulta popular. No te alargo más la historia, el hecho real y cierto que esta gente, la juventud, no declina nunca su lucha. Y al cabo de 10 años, con una serie de vicisitudes, venciendo todo tipo de atropellos del gobierno de Correa, luego del gobierno de Moreno, luego del gobierno de Lasso, consigue que se llegue a la consulta popular. Por eso sostengo que esta consulta popular es un triunfo del derecho a participar, del derecho a ser realmente democrática, la construcción de una sociedad democrática, del derecho a la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y del derecho y los derechos de la naturaleza que están constitucionalizados en Ecuador. Justamente estamos conversando con Alberto Acosta aquí en el Aire Puro, directamente del Ecuador. Quería justamente entrar en ese detalle del derecho a la naturaleza que tienen ustedes consagrado y cómo eso les favorece este tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, nosotros somos hasta ahora el único país que ha constitucionalizado sus derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Lamentablemente, Chile se quedó corta en la consulta popular, en el referéndum del 4 de septiembre, cuando no se aprobó la nueva constitución, iba a ser el segundo país. Pero el hecho real y cierto que esto viene ya desde en Ecuador se viene ampliando como círculos concéntricos, como quien lanza una piedra en un lago de aguas calmadas y comienza a ampliarse. Y hay 40 países casi que están hablando de derechos de la naturaleza. Y en el caso ecuatoriano, los derechos de la naturaleza paulatinamente comienzan a hacerse una realidad. No es fácil, porque jueces y juezas no entienden el contenido de los derechos de la naturaleza, que no son similares a los derechos ambientales. Los derechos ambientales son antropocéntricos, devienen de los derechos humanos. Son los derechos que tenemos los seres humanos a un ambiente sano, algo que está cobrando cada vez más fuerza en el mundo. Incluso Naciones Unidas ya reconoció que los derechos ambientales son parte de los derechos humanos. Los derechos de la naturaleza son un cuerpo diferente de derechos, son derechos biocéntricos. Todos los seres vivos, independientemente de su utilidad para los seres humanos, tienen el derecho al existir. Y ese es un punto medular y fundamental. Eso nos conlleva entonces a ver el derecho, a ver las relaciones de la naturaleza con los seres humanos, a ver la misma economía y la forma de hacer política de otra manera. Ahora, en Ecuador te digo, esto avanzó inicialmente de forma lenta, pero paulatinamente cobra fuerza. Hay más de 60 casos ya judicializados, muchos de ellos inclusive con sentencias favorables. Por ejemplo, a partir de los derechos de la naturaleza, se está protegiendo un bosque húmedo en la zona, en el norte de Quito, en la provincia de Imbabura, y justamente se está tratando de bloquear la acción de la empresa petrolera chilena, la estatal Codelco, y ahí está bloqueada por los derechos de la naturaleza, por los derechos de participación ciudadana, por los derechos que tiene el agua, no solo como un derecho humano fundamental, sino el derecho del agua a que se le garantice su ciclo vital. Este proceso entonces comienza a extenderse. Y en muchas partes del Ecuador, los derechos de la naturaleza ya están presentes como bandera de lucha de las comunidades que defienden sus territorios. Y vamos viendo cómo esta comienza a cobrar mucha fuerza. Luego del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular de agosto de este año, nosotros vemos cómo se van consolidando estos derechos, a pesar que debo reconocer que en la práctica nunca se debió haber avanzado a la explotación de petróleo del ITT y que ni siquiera se debió haber hecho la consulta si queríamos aplicar en serio los derechos de la naturaleza. Porque aplicando los derechos de la naturaleza y aplicando otra disposición de la Constitución que prohíbe actividades extractivistas en aquellas zonas donde haya evidencias de presencia de los pueblos en aislamiento voluntario, no puede haber extractivismo. Esto quiere decir que nunca se debió haber empezado la explotación de petróleo ahí. Pero ese es el mecanismo que tuvimos a mano, ese es el riesgo que corrimos y eso también le hace enorme al triunfo del pueblo ecuatoriano. Claro, claro. Te quería consultar justamente por la minera Codelco, nuestra empresa estatal que es transnacional también, y la situación en la que está, porque hemos sabido que hay un conflicto importante y que Codelco fue a asesorar allá a la otra empresa, a Enami, a ENAP, ¿no? ENAP, sí. Claro, ENAP Ecuador, y que todo lo que han ocupado acá de estrategia de intervención social lo intentaron aplicar allá también. Entonces queríamos saber. Bueno, allá creo que eso, acá creo que es un poco más grave y preocupante. Se trata de una región maravillosa, el Valle de Inta, el Valle Sagrado de Inta, que es al norte de Quito, en la provincia de Imbabura. En ese valle ha habido un largo proceso de resistencia a la minería. Primero se enfrentó a una empresa japonesa, la Bishi Metal, subsidiaria de la Bishi Motors, de la Mitsubishi Motors, ¿ya? Es una subsidiaria, eso ya es más de 20 años, y se le expulsó a la empresa minera por acción de la comunidad. La comunidad se organiza no solo para resistir, sino para buscar alternativas de producción. Por ejemplo, café, un café de altísima calidad. Pero entra enseguida de la empresa japonesa, casi enseguida, una empresa canadiense, la Ascendant Cooper, subsidiaria de la Cooper Metals, ¿ya? Que llega con prácticas agresivas a dividir las comunidades, llega con paramilitares, compra terrenos, trata de afectar incluso la producción de café. Hay toda una campaña perversa, pero esa empresa también es expulsada de Ecuador porque la comunidad se organiza y logra plantear un juicio en Toronto, en Canadá, demostrando la mala práctica minera de esta compañía. Esta compañía pierde la posibilidad de seguir cotizando en la bolsa de valores, entonces tiene que retirarse de Ecuador. Pero en el año 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, con la participación de Codelco, la empresa chilena estatal, y una empresa ecuatoriana, Enami, estatal, pero de papel, que seguramente no tiene ni una pala en sus activos, no tiene ninguna capacidad, ninguna experiencia, logran romper la resistencia de la comunidad, de las comunidades, con la presencia militar. Más de 400 policías ocuparon la región. Fue entonces una alianza perversa de estas dos empresas estatales que levantaron la bandera del nacionalismo para decir que no eran ni gringos, ni japoneses, ni chinos, sino que eran los propios latinoamericanos los que iban a explotar, pero rompen la resistencia, criminalizan a los dirigentes y avanzan con la explotación hasta que, hace un par de meses, una decisión judicial paraliza esta actividad porque la empresa Codelco, como las otras empresas mineras en el Ecuador, no dio paso a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas, a la consulta ambiental para el resto de la sociedad y tampoco cumplió con el mandato constituyente de abril del año 2008 que prohíbe cualquier actividad minera en zonas de recarga hídrica, por ejemplo, en los páramos, por ejemplo, en las lagunas, en los ríos, en las cascadas, en los manglares, en los humedales. Y en esa zona de INTA hay muchas zonas que son de recarga hídrica. Adicionalmente, la empresa estatal Codelco y la ecuatoriana Enami, como las otras empresas, en ningún momento van a asegurar algo que se ha establecido en la Constitución de Ecuador, que el Estado ecuatoriano debe participar con más del 50% de los beneficios que se obtengan de este tipo de actividades extractivistas. Entonces, aquí hay una combinación de atropellos a la Constitución, de atropellos a la ley, de atropellos a las comunidades, de atropellos a la naturaleza, pero la comunidad se mantuvo organizada, está dividida, pero se organiza una parte, resiste y consigue frenar. Lamentablemente no hay una señal clara del gobierno chileno que ya debió haber retirado hace algún tiempo atrás a la empresa Codelco de esa región. Claro, esa es una responsabilidad que tenemos que hacer desde acá también. Mira, yo te digo francamente, complemento la idea. Si nosotros vemos el comportamiento de la empresa Codelco, lo hacemos con mucha tristeza y preocupación e indignación, porque es una suerte de neocolonialismo el que se aplica acá. Y lo perverso es que se hace levantando las banderas de los estados, las banderas nacionalistas. Y la práctica es la misma, similar, que cualquier empresa transnacional. Claro, claro. Yo recuerdo cuando vino Rafael Correa para acá, que fue una visita de Estado y finalmente vino a eso, ¿no? A hacer esos negocios entre empresas transnacionales, Codelco, Enam. Bueno, así se hizo también entre Brasil y Ecuador, Lula y Correa, que establecieron una serie de relaciones donde participaba Odebrecht, las empresas brasileñas en explotación de petróleo y otros negocios. Esas son las tristes realidades de nuestro país. Vemos gobiernos progresistas que despiertan enormes entusiasmos y que amplían las posibilidades de cambio, aparentemente, pero que en la práctica actúan como los gobiernos neoliberales. Las mismas prácticas coloniales que debemos superar. Claro, claro. Estamos en el aire puro con Alberto Acosta desde el Ecuador. Queríamos volver al Yasuní, a esa pelea, y preguntarle por las perspectivas. ¿Qué viene ahora después de esa histórica votación? Bueno, mira, el resultado es positivo, ya lo dije, es un triunfo histórico. Sin embargo, la instrumentación de la voluntad popular es un gran desafío. No va a ser fácil. En un estado donde se respete las normas, la voluntad popular, ya no habría más que preocuparse, sino hacer un seguimiento bastante distante para que se cumpla lo que el pueblo ha ordenado. Pero ya conocemos en nuestros países, muchas veces se atropella la voluntad popular, y Ecuador no es una excepción. Tan es así que al día siguiente de que casi un 60% de los votos se expresaron para dejar el crudo en el subsuelo, desde el Ministerio de Energía y Minas comenzaron las voces teniendo al ministro a la cabeza, de que es difícil cumplir eso, de que hay problemas legales, de que hay problemas técnicos, de los costos financieros son enormes. Y claro, se mantiene de alguna manera esa campaña sucia, una campaña sucia terrible, la que se organizó una gran alianza encabezada por el gobierno de Guillermo Lasso, a la que se sumaron las empresas petroleras y mineras, los grandes medios de comunicación privados, las grandes cámaras de la producción y algunos partidos políticos como el progresista de Correa, que a la postre también es extractivista, estaban por el no, ¿ya? Esta campaña de alguna manera continúa. En los grandes medios de comunicación se pone todo tipo de cortapisas, pero ya sabemos que desde el día jueves de esta semana se tiene que hacer realidad esa consulta popular. Ya fueron expedidos los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral y ahora el gobierno, el Estado, tiene la obligación de un año término hacer el dar paso al retiro de las instalaciones. Esto es poco más de un año calendario. Y además hay una disposición constitucional muy clara que dice que hay que cumplir lo que se resuelva, lo que el pueblo mande en una consulta popular, so pena de destitución de las autoridades que no lo hagan. Y entonces aquí empieza otro escenario. Tenemos esas voces que dicen no, no se puede cumplir. Tenemos un mandato constituyente muy claro, tendemos la voluntad popular y eso obliga entonces a la ciudadanía a permanecer organizada, a permanecer vigilante y actuante en esta realidad. Y entonces en esta fase muy compleja, lo primero que hay que hacer es consolidar los espacios de resistencia desde la sociedad que se organizó, los Yasunidos y muchísimos otros grupos, porque no solo fueron los Yasunidos, sino muchas agrupaciones a lo largo y ancho del país. No hubo una sola cabeza, una organización estructurada, planificadora, única, sino que fue una cuestión que surgió desde abajo, democracia participativa, en serio, que permitió el triunfo. Ahora, tenemos que organizarnos para ir planteando esquemas que nos permitan vigilar lo que va a suceder. Ya se está organizando una veeduría ciudadana muy plural y participativa en el marco de lo que permite la Constitución. Tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se va a registrar esta veeduría. Tenemos también ya casi lista la organización de un observatorio ciudadano para hacer un seguimiento de las políticas que se vayan desplegando tanto del Ejecutivo como desde el Legislativo para cumplir el mandato popular y también con capacidad para hacer propuestas concretas. Vamos a presionar al Estado a que configure una suerte de comité de cumplimiento de este mandato. Hay que desarmar los equipos, hay que quitar del catastro petrolero al bloque este 43 UITT. Tenemos que dar paso a la reparación y restauración y atender las demandas de la población, porque esto es fundamental. No se trata solo de una cuestión de protección ambiental, se trata de una cuestión también de garantizar las condiciones de vida digna de las poblaciones amazónicas. Entonces, en ese escenario también va a ser indispensable contar con la solidaridad internacional. Estamos entrando entonces en una fase que va a ser compleja, que va a ser difícil, pero que exige mucha claridad y tener una visión estratégica de largo plazo, porque tendremos que ir haciendo un seguimiento in situ en el territorio de todo este proceso, pero tendremos también que ir transformando esta oportunidad para dejar de explotar el petróleo, para retirar esos equipos, para reparar y restaurar la naturaleza en un primer paso para un plan de transición ecosocial integral, que tenga, por ejemplo, en la mira algo que me parece a mí fundamental: superar aquella lógica que existe desde hace décadas en Ecuador de verle a la Amazonía como zona de sacrificio. Entonces esto nos demanda procesos de sanación, procesos de reparación, procesos de restauración para que vuelva a ser un lugar de equilibrios sociales y ecológicos. Luego también tenemos que impulsar el bienestar de las poblaciones amazónicas, ya lo dije, disminuyendo o incluso eliminando su dependencia de las actividades extractivistas petroleras y mineras. Esto no es tan fácil, no es tan difícil. Por eso te digo, esto debe ser parte de un proceso en el cual vamos a construir e instrumentar una transición ecosocial sostenible y democrática con activa participación comunitaria. El reto es enorme, pero la sociedad, sobre todo la juventud, demostró que pueden poner en práctica este tipo de iniciativas, que pueden resistir casi 10 años a la prepotencia, autoritarismo de los gobiernos y que pueden seguir impulsando esto. Esto va a ser una gran prueba, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero, porque estamos superando en la práctica, con este tipo de decisiones de democracia participativa, aquellos discursos vacíos de contenido de las cumbres climáticas. Este es un llamado también a la conciencia del mundo, particularmente de los gobernantes, especialmente de los países más ricos, que son los mayores responsables de los problemas ambientales que sufre la humanidad. Ajá. Tiene una ardua tarea que esperamos seguir de cerca y acompañando en ese proceso, Alberto. Y me gustaría cerrar con unas palabras, un mensaje que quisieras dejarnos a los oyentes, a las personas que nos siguen en el aire puro. Mira, diría lo primero, hay que aprender de esa juventud decidida que no baja la guardia. Esa juventud en el Ecuador nos dio una gran lección. Yo estuve participando muy cerca de este proceso. Yo vengo del mundo petrolero, casi que te puedo decir, vengo del lado oscuro de la fuerza. Yo también creía en el petróleo, en la tecnología de punta, en las ventajas que eso podría ocasionar para el desarrollo. Estaba equivocado. Pero desde que vengo peleando en esto, ya mucho más de 10 años, más de 15 años, he ido aprendiendo que es necesario tener paciencia, constancia, perseverancia y una visión de largo plazo clara. La juventud demostró que se puede hacer. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es consolidar este triunfo de la sociedad en general, encabezada por su juventud, superando la campaña desatada en su contra de ese terrorismo económico, superando en las mañoserías, las leguleadas, como decimos acá, en el ámbito jurídico, ¿ya? Y esto nos toca haciendo, impulsando las diversas fuerzas que permitan ampliar este triunfo dentro y fuera del Ecuador. ¿Qué significa Yasuní en lengua indígena? Sagrado. Nos toca yasunizar el Ecuador y yasunizar el mundo entero. Por eso estamos convencidos que este triunfo va a ser una señal vigorosa para otras regiones del planeta, empezando por nuestra América Latina. Ya sabemos, las victorias populares son contagiosas. Ojalá este contagio sea rápido y se extienda por todo el planeta. Tenemos que hacer realidad la construcción democrática de sociedades sostenibles y a la vez democráticas que garanticen tanto la justicia social como la justicia ecológica. Las dos van de la mano. Ninguna de las es posible si no está la otra presente. Así que yo confío fervientemente que en Chile se seguirá luchando para tener algún día una constitución que haga realidad esos principios fundamentales que quedaron truncos del 4 de septiembre. Pero los pueblos a veces toman su tiempo en realizar las transformaciones. Pero esas transformaciones llegan y eso es lo que esperamos todos y deseamos para el hermano pueblo de Chile. Thank you. dominado por la codicia. Pero mira, el cóndor aún vuela sobre el denso manto de ilusiones grises. Traigo canciones sencillas y honestas como mi padre. Traigo la fuerza que me dio mi madre. Hay tanta luz en esta tierra de indolente oscuridad, tanta que pronto va a aclarar. Hay tanta luz acá que no podemos dejar de cantar. Tu corazón no puede dejar de brillar. Tu corazón somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. ¿Cómo comprendemos la economía desde Aire Puro? Economía social, autogestión, ¿cómo hacer las luquitas? Para la sección de economía social del Aire Puro, estamos conversando con Sara aquí en Palquibudis, comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule, en la zona central de Chile, particularmente en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama, donde se desarrolló un proyecto educativo de educación popular y un trabajo muy interesante ahí con comunidades por estos últimos años, de particularmente del Maule. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, hola Nico, todo bien por acá, después de la lluvia, pasando todos estos temores, pero ya resurgiendo como siempre, ayudando a la comunidad en lo que se pueda y trabajando también en nuestros proyectos. Sí. Súper. Sara, bueno, aquí la intención es conversar un poquito de las estrategias, ideas y trabajos de cómo una organización como esta escuela se sustenta o se quiere sustentar, desde lo económico principalmente. Primera pregunta, quizás puedes contarnos qué requerimientos tienen ustedes, para qué necesitan financiamiento, y de ahí vamos a explorar cuáles han sido sus estrategias. Bueno, nosotros acá en la escuela impartimos un diplomado en desarrollo rural, en donde recibimos durante un fin de semana al mes aproximadamente 20 personas, en donde aquí necesitamos costear alimentación, lo que es también los pasajes de los profesores, también que ellos son voluntarios, y también los gastos comunes, porque ellos utilizan la cabaña, agua, luz, y todo lo que se requiere para que tengan una buena estadía. Así que en estos momentos eso es lo que nosotros necesitamos costear y lo que estamos como trabajando para autogestionar estos fondos. Lo demás es como para nosotros mismos, porque acá viven 4 personas y aquí también necesitamos costear lo que son insumos para la agricultura, alimentación para los animales, necesitamos también costear el agua para el riego, no solo también de la agricultura, sino que también para el cultivo de hongos. Entonces, bueno, y también nuestra propia alimentación, costear también nuestros propios sueldos, porque nosotros trabajamos acá de forma autónoma, no tenemos ningún jefe ni nada. Trabajamos en el espacio para que este costee todo estas partes, como la alimentación, nuestro sueldo, etcétera. Sara, y hasta ahora, ¿cuáles han sido sus estrategias de gestión de recursos? Bueno, para nosotros lo principal obviamente es como generar instancias como para poder costear todas estas necesidades que nombré anteriormente. A través de esto nosotros realizamos una venta de una caja campesina en donde incluimos varios productos de la localidad, también productos que nosotros también generamos como las verduras principalmente, y a través de la venta de esta caja nosotros generamos un ingreso. También arrendamos una cabaña que tenemos acá a trabajadores del lugar, ¿cierto? Como los canalistas o a quien lo requiera, y ahí también ya se tiene un ingreso extra. Y todos esos dineros van a costear, ¿cierto? La alimentación y la estadía también de los alumnos y alumnas que están durante un fin de semana al mes. Sí. Esa dinámica de autogestión lleva ya varios años, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo funciona? ¿Se logra o no se logra? ¿Cómo para ir compartiendo esa experiencia? Bueno, la caja campesina ha tenido varias fluctuaciones, hemos pasado por alto y bajo. Ya que nosotros hemos querido que esta caja campesina sea como algo súper accesible a las personas, entonces tampoco queremos como lucrar con esto teniendo como costos excesivos. Entonces creo que eso ha sido como las principales dificultades, poder suplir la alza de los productos, la alza de los combustibles para poder entregar estas cajas campesinas a las diferentes personas que nos encargan esto, que son principalmente de Curicó y de Talca. Entonces eso es como ha sido la principal problemática que no hemos sabido también solucionar, que en realidad poder abarcar todas estas localidades nos ha costado por el alza netamente del petróleo, ¿cierto? De las bencinas y todo eso. Y también, como les decía, como nosotros queremos hacer como una venta de un producto súper popular, nos ha costado como hacer calzar el tema de los gastos y que nos salga como una ganancia para nosotros. En este momento lo que nos está dejando más es como ya la entrada del arriendo de la cabaña. Sí, eso, con gracias a eso nosotros estamos también costeando el espacio en estos momentos. Súper. Uh-huh. Y en proyección, ¿cuál es su intención hacia el futuro para mantener ahí el financiamiento o piensan en otro tipo de proyectos? ¿Cómo lo están visualizando en vista de que, claro, suben los precios y la caja que efectivamente valía 20 y un poquito más, claro, ya no puede costar eso para que sea rentable? Entonces, ¿qué tienen en mente hacia el futuro? Bueno, primero estamos reformulando la caja, ¿cierto? Viendo bien el tema de los precios-costos, incluyendo también alimentos, ¿cierto? Que sean realmente consumidos por las personas, porque anteriormente incluíamos cosas que quizás las personas no preferían. Así que en realidad en eso estamos realizando como una encuesta a las personas que ya no encargaban esta caja campesina. Y poder reformular esta caja, subiéndole un poco el precio, ¿cierto? Pero que este precio siga siendo justo. Y lo demás es que el espacio nos entregue un poco más, ¿cierto? Nosotros acá realizamos agroecología, y la agroecología nos entrega como un montón de herramientas para poder nosotros desarrollarnos. Entonces, dentro de esto, no solo estamos realizando labores en el campo, cultivando hortalizas, ¿cierto?, de temporada para poder realizar la venta acá en el lugar. Estamos realizando también el tema de la viverización, empezando a trabajar en un vivero que también nos va a permitir tener un ingreso extra. Cultivamos hongos, pero este cultivo de hongos también es estacionario, solamente nos da producto durante la primavera y verano, pero también ahí tenemos un ingreso. Entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando, como que el espacio también nos empiece a dar esta autonomía. Y junto con esto nos estamos abriendo también a postular a fondos. AFPA también, a Capital El Semilla, ¿cierto? De Cercotec, Capital Abeja, que también nos pueden empezar, o sea, ayudar a desarrollar mejor estas actividades que ya les nombré anteriormente. Bacán, bacán. Quizás para ir cerrando, de como inquietud, ustedes han revisado, han compartido esta experiencia con otras organizaciones, con otros grupos, ¿hay algún tipo de experiencia comparada que le sirve de inspiración o de, no sé, como eso, como una experiencia similar? ¿Tienen algún contacto con otras organizaciones? La verdad es que es súper poca, o sea, nosotros aquí tenemos la otra escuela, que es la escuela en Chiloé, en donde allá también se desarrolla como un proyecto autónomo. Ellos allá venden también sus cosechas de papa, también arriendan las cabañas a veraneantes que van de vacaciones para allá, pero acá cercano la verdad no tenemos una experiencia similar. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es como más que todo implementando nuestros propios conocimientos hacia, más que todo, como el emprender. Yo creo que ese es el mayor ejemplo que nosotros hemos tenido, conocer a gente que tiene sus propios proyectos y ha podido emprender, ha podido desarrollarse en estos emprendimientos. Entonces yo creo que ese es como el mejor ejemplo que nosotros tenemos, como a las personas que tienen sus propios proyectos y desarrollan sus habilidades en estos proyectos. Entonces yo creo que ese es como el mejor ejemplo que nosotros hemos tenido. Ahora en el área no tenemos como un proyecto como de educación que sea parecido a este, que en donde se imparta como un diplomado en desarrollo rural gratuito. Entonces la verdad es algo que no ha costado, pero sí estamos trabajando para que esto pueda crecer aún más y llegar a más personas. Gracias, Sara. Finalmente, micrófono abierto, pues. Ahí, si quieres compartir algo acá desde la escuela campesina en Parquibudis a Chile y al mundo. Este programa sale por la Radio Placer en Valparaíso, pero se retransmite en múltiples radios de Chile, así que algún mensaje, algún consejo, alguna idea ahí para que tú compartas. Bueno, más que todo como invitar a las personas también a que si tienen una idea parecida en el tema de educación, empiecen a desarrollarlo. Si necesitan también herramientas para poder generarlo, nosotros siempre hemos estado abiertos a abrir la escuela para las personas que tienen proyectos parecidos. Nosotros aquí desarrollamos un proyecto popular, abierto a la comunidad y a todo el mundo y Chile. Así que eso, más que todo a aprovechar esa inspiración. Si tienen dudas, si necesitan ayuda para poder desarrollarlo, no duden en hablarnos, ¿cierto? O si necesitan ayudantías, nosotros aquí, como les decíamos, desarrollamos una experiencia de agroecología, entonces también desarrollamos talleres en donde enseñamos todos nuestros conocimientos. Así que los invito a seguirlo en nuestras redes, en Escuela Campesina de Curicó. También tenemos un proyecto autónomo a esta escuela, que es en donde se desarrolla agroecología junto con vecinos y vecinas, que se llama Mataquito Agroecológico. Así que síganos en nuestras redes y nada, muchas gracias, Nico, también por invitarme a esta entrevista. Ya, pues, muchas gracias, Sara. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Por más Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Y aquí en la sección actividades verdes, varias cosas que están pasando. Por ejemplo, convocatoria Placilla sin Torres por la protección del Salto del Agua. Eso será el viernes 8 de septiembre en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que queda en Prat 827 a las 11 y media de la mañana. Convoca Placilla Unidas por el Medio Ambiente y el motivo de la convocatoria es presentar un recurso de invalidación a nombre de vecinos de Placilla y miembros de la organización Placilla Unidos por el Medio Ambiente, donde se solicita la invalidación y suspensión de los efectos de resolución de calificación ambiental de la iniciativa Nueva Línea 2x2220, Nuevo Alto Melipilla, Nuevo Casablanca, La Pólvora, Agua Santa. Se encuentran convocadas organizaciones de Valparaíso y Casablanca, Escazú Ahora, alcalde de Valparaíso, gobernador de Valparaíso, concejales y diputados. Entonces, Placilla sin Torres por la protección del Salto del Agua, viernes 8 de septiembre a las 11:30 horas, afuera del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en Petrat número 827. Además, el sábado 23 de septiembre, desde las 10 a las 14 horas, encuentro por las aguas de las cuencas. ¿Cómo avanzamos colaborativamente hacia la protección integral de las cuencas de la región de Valparaíso? Convoca a organizaciones sociales y ambientales de las cuencas de la Aconcagua y Marga Marga inicialmente. Esto será en la Universidad Andrés Bello, en Avenida Quillota 980, Viña del Mar, Sala 211. Repetimos entonces, el sábado 23 de septiembre desde las 10 a las 14 horas en la Universidad Andrés Bello, Avenida Quillota 980, Viña del Mar, Sala 211, encuentro por las aguas de las cuencas de la región de Valparaíso. También en el Colegio Pucalán Montessori, el encuentro Despierta, Tecnología, Democracia, Bioceno y Cuerpos. Esto será el miércoles 6 de septiembre desde las 8:30 a las 14 horas. Te invitamos, más información en el Instagram despierta-pucalán. El cambio comienza en ti. Segundo encuentro por una educación consciente. Esto tiene que ver con educación ambiental y con el trabajo que se hace al respecto. Y también otra invitación que tenemos para ustedes es este domingo 3 de septiembre a las 15 horas, el quinto intercambio de semillas y saberes ancestrales que se realizará a un costado del ex zoológico de Quilpué. Entonces, al lado del ex zoológico de Quilpué, el quinto intercambio de semillas y saberes ancestrales este domingo 3 de septiembre desde las 15 horas. Más información en el Instagram intercambio de semillas y saberes. Varias actividades verdes para asistir, convocatorias para manifestarse en Placilla, intercambio y encuentro de saberes en Quilpué, educación ambiental, educación consciente en Colina y muchas otras acciones que se van a ir desarrollando. También el Andrés Bello, encuentro de las cuencas de la región de Valparaíso. Thank you. Siguiendo entonces con las actividades verdes, hay un acto no oficial, gratuito, familiar, abierto, disidente, feminista, que le llaman el Once Popular a la Bandera. A 50 años del golpe, el pueblo se organiza, lucha con memoria por verdad y justicia. Esto es el sábado 9 de septiembre del 2023 en el Parque La Bandera en San Ramón a las 11 horas, ahí en la región metropolitana. Va a haber una construcción de memorial conmemorativo y actividad muralista, talleres, bloque infantil, feria de emprendedoras y organizaciones, olla común, exposiciones, música en vivo. Ahí convocan una serie de organizaciones territoriales que está bastante motivada, por lo menos, ¿cierto? Algo así podríamos decir. Por otra parte, la verdad es que actividades hay un montón, ¿ya? Este septiembre se viene, pero cuático. Hay una rueda de la memoria también el mismo sábado 9 de septiembre desde las 17:30 horas. Cronofónico, Kenia Comesaña, Claudio Martínez, ahí un abrazo compañero. Tata Barahona, Pablo Morales, otro abrazo compañero. Melissa Johnson, Diego Rivas, Fernando Charanguito, Palomo Arriagada, Rosa Alcayaga. Esto es en el Teatro Parque, iba a haber teatro en el Parque Cultural de Valparaíso, en Cerro Cárcel, en la calle Cárcel 471, entrada liberada. Ahí organiza Musa del Puerto, esta colectividad o sindicato de músiques, Casa de la Memoria de Valparaíso y el Parque Cultural. Como les decíamos, oye, hay tanta cosa que está. También viene la caminata y velatón por la verdad y justicia. Perdón, esto ya fue. Lo siento, lo tenía guardado porque es importante igual quizás decirlo, ¿no? El 30 de agosto, en el Día de los Detenidos Desaparecidos, se hizo ahí una intervención en el Quisco llamada Por la Verdad, la Justicia y Nuestras Muertes. Caminata y velatón. Así que aguante de toda la gente que está organizando desde allá, desde el litoral. También hoy, el día, si usted está escuchando en vivo, el sábado 2 de septiembre, el 53 aniversario de Lo Hermida. Carnaval desde las 15 horas, esto en un ratito más. Una serie de bandas, la verdad, que no las voy a... ¿cómo se llaman? Uy, se me olvidó. Pero un grupo, todos estos piños que están ahí haciendo este carnaval desde el Colegio Martínez de Rosas, Altiplano 2001. Así que harto aguante ahí a los compañeros. Pasacalle, más de 400 músicos y danzantes. Así que harto aguante ahí a Lo Hermida. También, oye, es que, como les digo, hay tanta cosa que se viene y que está pasando que está bueno ahí. También hay una convocatoria a movilización permanente desde el Movimiento de Pobladores, ¿cierto? Que convocan particularmente a una movilización nacional por la aprobación de la ley antitoma. Esto es medio noticia y medio otra cosa, pero igual. Gracias a Resumen y bueno, a las compañeras y compañeros que están ahí en los piños. En medio de la crisis habitacional que atraviesa nuestro país, desde distintos partidos de derecha, Evópolis, Renovación Nacional, UDI, se planteó la idea de sancionar con cárcel a quienes usurpan la propiedad a través de un proyecto que en la actualidad estaría frente a su último trámite, que ya fue aprobado, ¿cierto?, de la llamada Ley Antitomas. Entonces, como lo aprobaron, desde ahora en adelante pobladores y pobladoras están en una alerta constante, ¿ya? Hay que estar atenti, está la red de tomas y espacios ocupados, está los piños no a la ley antitomas, pobladores y pobladores lucha, una serie más de organizaciones que están ahí al aguante. Oye, queremos dar un saludo aquí a la Zarzamora, siempre ahí, gracias compañeras. Memoria y acción, relatos de compañeras combatientes y expresas políticas a 50 años del golpe, inicio de la dictadura e implantación de su modelo económico, social y político. Esto van a ser entrevistas, registros de actividades, recuperación de material histórico, colaboraciones. Así que ahí están con el objetivo de recuperar la historia de aquellas compañeras que se enfrentaron y combatieron contra la tiranía implantada por la dictadura cívico-militar y su continuidad estructural. Ahí están convocando para encontrarlas, escucharlas, haciéndolas parte de nuestra propia historia. Reivindicándolas lejos del victimismo, lejos de visiones pacifistas, discursos conciliadores y de monopolio patriarcal de la historia, que ha soterrado la historia, perdón, la valentía, las acciones y la voluntad de lucha de aquellas que nos anteceden. Sí, compañeras, muchas gracias ahí por tanta lucha que se pegaron, ¿eh? Vamos a parar un poquito aquí. Vamos a pasar más ratito a las noticias. Entonces, como ustedes pueden haber escuchado a lo largo de este aire puro, ¿cierto? Nos queda un pichintún. Pero por lo pronto queremos recordar al Víctor Jara con esta canción que se llama Deja la vida volar. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Hoy, jueves 31 de agosto, este video para informar a la comunidad de lo que está ocurriendo actualmente acá en La Desaladora. Como es sabido por todos, llevamos más de 120 días movilizados para que no se haga esta empresa. No hemos aceptado los sobornos que ha traído Mauricio Alegría hacia los pescadores que están por fuera de esta federación, que ya está cancelando 500.000 pesos. No hemos cedido al asistencialismo, no hemos cedido tampoco a la promesa de bonificación, y por lo mismo ahora están recurriendo al resquicio más bajo, que es la persecución, en este caso contra mi persona, por parte de la delegada presidencial del Partido Comunista, Sofía González, que me hace una denuncia por amenaza, que efectivamente a un funcionario, lamentablemente, cuando fue el desalojo, gente de la empresa salió y estaba botando las banderas a la basura y con nuestros compañeros nos salimos de control. Pero yo al otro día, inmediatamente, al mismo funcionario le pedí la excusa, las disculpas por WhatsApp. No me quiero justificar contra esto, pero cualquier chileno bien puesto que se enorgullezca a este país, no creo que acepte que boten las banderas a la basura a la vista y paciencia de carabineros de fuerzas especiales. No conforme con esto, ella misma me hace una denuncia en la PDI por amenazas simples. Hay que sumarle a esto que ella nos mandó a desalojar con policía de antimotines de la Armada cuando estuvimos en la toma de la bahía, cuando estábamos luchando por la salud de los niños y niñas. Nos mandó a desalojar acá a pesar, en una decisión política, porque a pesar de que nosotros teníamos la razón con respecto hasta que esta empresa no tiene los permisos de obras municipales y por eso la tenemos parada. Lo que queremos hacer es que ella vea en este momento, estamos todas las dirigencias acá, que no vamos a aceptar la persecución política contra ningún dirigente de esta federación, porque si cae uno, se van a levantar 20. Así es que no tenemos miedo y seguiremos luchando. ¡CHI! ¡Sí! ¡L! ¡Sí, sí, sí! ¡LL! ¡Pescadores de Chile! Arriba los que luchan, compañeros. Abajo la ley maldita. Abajo el proyecto de ley antitoma. ¡Usurpadores son los legisladores! ¡Los usurpadores son los legisladores! ¡Los usurpadores son los legisladores! ¡Los usurpadores son los legisladores! ¿Qué está durmiendo la hermina? Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro con el último bloque de noticias. Vamos a partir por recuerdo, memoria y acción ahí también por un educador popular llamado Jaime Jovanovich, profe J, quien tuvo su vida, su existencia desde el 1948 hasta el 29 de agosto de este año. Ahora, el jueves 31 se le despidió en la Iglesia Inmaculada Corazón de María, aquí en Valparaíso, en Parque El Litre, y se le acompañó hasta el cementerio 3 en Playa Ancha, ¿ya? Ahí un educador popular, un conocido, un reconocido de acá del puerto de Valparaíso y sin duda de otros lugares, ahí a la memoria de quienes han hecho de la educación una práctica de ese otro combate, ¿no? Del combate cultural, del combate para generar, como decía el mismo Paulo Freire, ¿no? Decía de que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que van a transformar ese mundo. Así que ahí a la memoria del profe J, desde aquí un humilde saludo desde Aire Puro. Por otra parte, han ocurrido varias, lo hemos dicho antes, ¿no? Han habido varias condenas que yo creo, a mi parecer, tiene un poco tiritando a la derecha más reaccionaria, más brígida. Voy a leer algunos titulares. Desde el resumen dicen de que Operación Colombo confirman condenas de ex jerarcas DINA y dictan procesamiento de agentes por secuestros calificados de dos militantes de la resistencia a la dictadura en 1974. Esta noticia es del 1 de septiembre. La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Apelaciones de San Miguel, que ratificó la de primer grado que condenó al ex oficial del ejército y ex jerarca de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, César Raúl Manríquez Bravo, a la pena de 10 años y un día de presidio en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Hernán Lagos Hidalgo, perpetrado a partir del 14 de septiembre de 1974 en Santiago, en el marco de la denominada Operación Colombo. También el mismo medio nos dice el mismo 1 de septiembre que confirman condenas de ex uniformados por secuestro calificado de dos víctimas en Iquique en 1973. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a tres ex militares y un ex carabinero por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Williams, Robert Millar, Sangüesa y Jorge Rogelio Marín Rosell, quienes fueron vistos por última vez con vida en el campo de prisioneros del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, región de Tarapacá. Los delitos fueron perpetrados a partir de septiembre de 1973. Así como esto, han ocurrido varias instancias más. Invitamos ahí a compañeros y compañeras que sigamos informando y develando esta situación, porque imagínense que estas personas desde la mal llamada oposición llegan a decir de que si es que sueltan, liberan a los pobrecitos viejitos que están en el hotel Punta Peuco, en la cárcel Punta Peuco, ellos dirían dónde se encuentran los detenidos desaparecidos. A mí me parece que a esa persona por lo menos hay que pegarle un guate, unas patadas, meterlo en cana, investigarlo, porque si tiene información de crímenes de lesa humanidad, entonces directamente es un cómplice. Por otra noticia, a partir del medio de Olca.cl, Minera aclara. Resources Incorporated pregunta: ¿maquillándose para crear otro territorio en sacrificio? Esta nota es del 18 de agosto, pero échale una leída. Luego del fracaso por el término anticipado de su estudio de impacto ambiental EIA, los promotores del proyecto minero de tierras raras en Penco renovaron su campaña de lavado de imagen para presentarlo ahora como minería sustentable, limpia, verde y otros calificativos de fantasía. Así que échale una mirada a esa nota y también a otra más, que el 28 de agosto de este año, Olca también saca con el titular: piden al Comité de Ministros que rechace el proyecto terminal GNL Penco Lirquén. Una petición para que se rechace el proyecto terminal de gasífero GNL Penco Lirquén hizo un conjunto de organizaciones al Comité de Ministros. Solicitan a estos ministros que afirmen su rechazo por este nefasto proyecto que busca alterar un patrimonio natural cultural de la Bahía de Concepción, la vida de las comunidades y un ecosistema defendido durante una década frente a un proyecto que aportará a la crisis climática y la devastación de los territorios. El texto de la carta entregada a la ministra de Medio Ambiente se encuentra ahí. Y ustedes lo pueden leer. Asamblea Territorial Penco Lirquén, Asociación Indígena Coñintu Lafquén Mapu, Campaña Parque para Penco, Red de Mujeres Penco Lirquén, Aguante Compañeras, Keula Resiste, Polo Gastronómico de Lirquén, Justa de Vecinos Malaquías Concha de Lirquén, Coordinadora Chorera, Salvemos el Santuario Península de Hualpén, Coordinadora por la Defensa del Río Andalien, ONG Defensa Ambiental y el Olca. El mismo medio también titula: solicitan al gobierno chileno presentar queja diplomática a Japón por aguas radioactivas de Fukushima vertidas al Océano Pacífico. Esto es del 29 de agosto. más de 30 organizaciones del medio ambiente, comunidades costeras y pueblos originarios solicitan al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren-Stork, presentar una queja diplomática al gobierno de Japón por el vertimiento de 1 millón de toneladas de aguas radiactivas de la planta nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Esto a vista y paciencia de toda la comunidad internacional. Por otra parte, nos vamos aquí al litoral central sur, en donde hay un doble triunfo ambiental para nuestro litoral. Nuevos santuarios de la naturaleza en Tunquén y Las Cruces. Esta tarde del día 1 de septiembre, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad acordó por unanimidad aprobar la creación de 2 nuevos santuarios de la naturaleza para nuestra provincia, la provincia de San Antonio. Estos son Santuario Playa Sur de Tunquén, en Algarrobo, y Gota de Leche, en las localidades de Las Cruces, la comuna del Tao. Ambos campos dunares de alto valor ambiental, paisajístico y arqueológico, ¿cierto? Son unas nuevas 41,5 hectáreas que se suman a las 240 ya existentes en Tunquén, y respecto a Las Cruces se trata de una superficie de 270 hectáreas. Ahí usted puede seguir en Algarrobo al día estas noticias que nos tienen por lo menos contentos y ojalá que permitan, ¿cierto?, de que se desarrollen otras instancias más. Se nos había quedado también de que hay una acción de los trabajadores del Estado a lo largo del país que llaman al silencio administrativo. Convocamos a todos y a todas a realizar un homenaje por todo lo que ha significado individual y colectivamente el bombardeo a La Moneda en un día como hoy, 11 de septiembre, ¿cierto?, hace 50 años. Este acto consiste en hacer un alto en las labores a las 11:58 a.m. y escuchar en alta voz el último discurso del presidente Salvador Allende, que ahí lo tienen a disposición. Y una vez finalizado, la idea es mantener dos minutos de silencio junto a tus compañeros en los espacios de encuentro laboral o donde te encuentres. Queremos dedicar esta iniciativa a los 378 funcionarios públicos que fueron ejecutados y desaparecidos a partir de ese 11 de septiembre. Viraliza y registra esta iniciativa que nos unirá a lo largo del país. Sube tus imágenes o videos utilizando hashtag o gato silencio.administrativo. Ahí la ANEF se hace presente de esa manera. Bueno, compañeris, como les decíamos, quedan muchas cosas más, ¿cierto? Están ocurriendo un montón de cosas. Busquen su territorio. Invitamos a la gente a visitar la programación en Teatro Condel Insomnia del 1 al 15 de septiembre. Películas como Tengo Miedo Torero, La Memoria Infinita. Hay un taller de apreciación, 50 años de memorias del cine chileno, la película Salvador Allende de Patricio Guzmán, Allanamiento, que también hay, Tomás González Matos, ¿cierto?, ahí como director, y un largo etcétera, el caso Pinochet, el Conde, hay varias cosas que usted puede ir ahí a visitar. Le mandamos un saludo también a todas las organizaciones de acá de Valparaíso, particularmente, que están en acciones concretas. También, me acordé de otra actividad que va a ocurrir el 11 de septiembre en la mañana. Se van a reunir, o hay una convocatoria, a todas las personas que estuvieron ahí adentro, a quienes estuvieron afuera también esperando, preguntando, enfrentándose a los milicos, ¿cierto? Después del 11 de septiembre, por todos los detenidos que estuvieron ahí y torturados, torturadas, entre otras atrocidades. Y quisiera cerrar con una carta que envió Coldo Campos Sagaceta el 30 de agosto de este año a través del medio La Pluma, a propósito del negacionismo y cambio climático, ¿ya? Casi estoy por declararme negacionista, dice, y coincidir con quienes afirman que el cambio climático no existe, que es un invento y que, en consecuencia, el desarrollo y el progreso del mundo no tiene responsabilidad alguna en el clima y sus veleidosos cambios. Tampoco nada de lo que avergonzarse y, en consecuencia, nada que rectificar. Lo estoy empezando a creer porque, si fuese cierto, hace ya tiempo que quienes gobiernan el mundo estarían tomando medidas profundas, de calado, y creando comisiones, foros internacionales, inaugurando cumbres. Y nosotros no seguiríamos viviendo como si no pasara nada al ritmo de no pares, sigue, sigue, más madera, más madera. Habría que ser muy irresponsable para no detenerse. Si fuera verdad lo del cambio climático, la paz y no la guerra sería la primera preocupación de los gobiernos y mercados, como paso previo a una imprescindible refundación del mundo y de la vida que haga de otros valores el pan común de cada día. Habría que ser muy canalla para no quererlo.